¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Pero muy excelentísimas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina, como siempre, ¿por dónde? Por la retaguardia, como uno podía ser de otra manera. Bueno, 3 de abril, jueves 3 de abril, y estamos aquí después de una larga ausencia. Sabemos que nos estaban extrañando un montón. Bueno, voy a presentar para quienes no recuerdan mi dulce voz. Mi nombre es Carla Coitiño y estoy acompañada por él, por mi compañero desde hace 4 años en este programa, ¿no? 4 ciclos, 3 años al aire, no, 4 años al aire y 2 años consecutivos en esta bellísima casa que es la retaguardia, este multimedio maravilloso, alternativo, popular, en donde nos encanta estar porque nos tratan re bien y porque, bueno, y porque nos sentimos bien acompañados y acompañadas. Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carla, buenas tardes a todos. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan todos ahí? Todo más que bien. Le vamos a dar la bienvenida también a Ignacio Álvarez González, a Nachito, a nuestro operador, que un año más junto a nosotros también, que nos está soportando. Y bueno, como te decía, mucho ha pasado en todos estos meses. Algunos se han ido de vacaciones, no ha sido mi caso, han andado por el paisito, no ha sido mi caso, lamentablemente. Pero ya iremos a dónde, cuándo y ahora en mayo. Porque resulta que este programa este año arranca, sí, en abril, así, suavecito arranca, de cara a las elecciones departamentales del 11 de mayo. Así que ya estamos, re manija, preparando los viajes, cruzando el charco. Los que se van para el litoral, quienes se van para Montevideo, los que se van... Bueno, estamos con toda la información y además tenemos todas las entrevistas. Ha sido una semana muy intensa, la semana pasada y esta. Aquí en Argentina, recuerden que estamos transitando el mes de la memoria. Hemos estado llenos y llenas de actividades, compañeros y compañeras del Uruguay que han venido a acompañar, valga la redundancia, estas marchas y estas luchas. Hemos estado presentes en varias muestras, en varias actividades, y como bien te decía, ya estamos ahí planificando ese viaje para las elecciones departamentales, porque escúchame, si fuimos a votar a las elecciones, si fuimos al balotaje, no podemos no estar, ¿no?, ahora, en las departamentales. ¿Vos qué decís, Fede? ¿Tenemos que un esfuerzo más, un esfuercito más? Yo creo que hay que darle la importancia a estas elecciones que se merecen y es muy importante ir a votar. Sobre todo los lugares en donde está peleado no solo para mantener la intendencia, sino para ganar la intendencia. Pero es muy importante, hay que darle la importancia que se merece. La gente le quita importancia a la elección municipal, pero hay que tener en cuenta que para el gobierno nacional no es lo mismo gobernar y llegar a todos los lugares del Uruguay con los gobiernos municipales de un lado que del otro. No es lo mismo. Si bien el Frente Amplio, las veces que fue gobierno, no hizo diferencia cuando gobernaba un partido o el otro en la intendencia, ¿sí?, lo importante es que hay que tener en cuenta que estas elecciones son igual o más importante que las elecciones nacionales. Sí, además creo que hay que tener en cuenta todo el trabajo que se hizo desde aquí, desde la Argentina, ¿no?, pensando en estas nuevas credenciales o estos compañeros o compañeras que se han animado a cambiar su lugar de votación justamente para ir a dar una mano en algunos lugares. O sea, la mano es recíproca, ¿no? Porque, bueno, nos permite llegar más rápido y más fácil al Uruguay digo, llegar directamente al litoral es mucho más rápido, menos costoso, y también dar una mano en aquellos lugares en donde hay posibilidades de ganar, donde si sumamos votos y voluntades, hay posibilidades de ganar o de mantener, ¿no? Lo que se ha ganado, como bien decía Fede. Entonces, bueno, este es un, digamos que el proceso o la finalización de un proceso eleccionario largo en Uruguay, pero que bien, como dice Fede, no podemos restarle la importancia que tiene. Eso por un lado. Por el otro, bueno, nosotros nos fuimos el año pasado festejando. ¿Por qué? Porque volvimos a ser gobierno y hoy tenemos que decir que ya somos gobierno. Efectivamente, Yamandú Orsi y Carolina Cose han asumido el 1 de marzo y bueno, ha sido toda una fiesta en la que lamentablemente no pude estar, pero han ido muchos compañeros de aquí, compañeras de Argentina y han podido celebrar. Y bueno, y una cosa de que decíamos y repetimos todo el año pasado es que un gobierno del Frente Amplio nos deposita años luz, nos hace avanzar años luz hacia un objetivo tan anhelado y tan añorado, y una deuda tan grande que tiene nuestro país con nosotras y nosotros, con quienes los uruguayos, las uruguayas y los uruguayos que habitamos en el exterior del país, como es el voto consular. Digamos, hace pocos días la vicepresidenta, ahora sí, la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, estaba diciendo justamente que ese tema había que desarchivarlo, y en estos últimos días venimos escuchando, ya no son run-run, ya no son rumores, sino que se está hablando fehacientemente. Digo, eso creo que como militantes del Frente Amplio nos llena de orgullo, porque esta vez parece que sí, esta vez parece que está ahí, esta vez parece que el compromiso, sí, no sé si recuerdan cuando el año pasado vinieron Yamandú y Carolina, que fuimos y participamos de la conferencia de prensa, que tuve la suerte de justamente poder hacerles esa pregunta acerca del voto en el exterior, ambos se comprometieron, ¿no? Sabemos que es difícil y hay que hacer un montón de cuestiones que van más allá de la militancia y del simple deseo, que tiene que ver con, bueno, con cuestiones jurídicas y legales, pero la voluntad política esta vez está, que es lo que desde el exterior, quienes habitamos en el exterior, sentimos que quizás antes no estuvo, o por lo menos no estuvo de la manera en que la vivimos ahora. Sí, es un tema que incluso está en el programa del Frente Amplio, el cual fue aprobado por el Congreso, Un tema ¿sí? que nosotros luchamos para poner en el programa, ¿no? Exacto, que se trabajó desde acá para poder que esté metido dentro del documento final del Congreso programático del Frente Amplio, sino que además la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, una de las primeras actitudes que tuvo apenas asumió fue, como decías vos, desarchivar un proyecto de ley que habilita el voto en el exterior. No solo hay voluntad del gobierno, hay voluntad de la fuerza política, de la conducción de la fuerza política, porque también Fernando Pereira hizo referencia en varias oportunidades en este tiempo al tema, sobre todo a decir, bueno, hay que ir a hacer las credenciales al exterior. Planteó la posibilidad de que la Corte Electoral viaje, ¿sí? O ponga oficinas en los consulados, lo cual aparentemente, desde el punto de vista legal, no habría ningún impedimento, ¿sí? Para que los compañeros que no tienen la credencial o que están dados de baja al padrón puedan estar habilitados nuevamente y los que quieran hacer su credencial la hagan. Bien, entonces hay como otra cosa. Igualmente, es nuestro compromiso como militantes Frente Amplista de la patria peregrina militar y trabajar esto, dar la discusión con los compañeros. Los que vayamos ahora a votar en las elecciones municipales. Es una buena oportunidad cuando uno va al comité, se pone a hablar con el compañero en la calle o a tomar un mate, lo que sea, o se junta con amigos. Es un debate que hay que dar porque todavía sigue generando un ruido, ¿sí? Y ahora además parece que todo lo que se aprobó en un plebiscito o no se aprobó en un plebiscito no se puede discutir nunca más y ya está. No. Tenemos conceptos distintos de lo que es la democracia, de cómo se trabaja en democracia. Los hechos políticos no quedan pendientes de una fecha y de una época, todo lo contrario, sino que son variables, son dinámicos. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas presentes, ¿sí? Además. Y recuerdo esto que estás diciendo sobre Fernando Pereira, que bueno, estuvimos reunidos con él cuando hizo todas esas declaraciones en diciembre, creo que fue del año pasado, en CABA, con los compañeros del comité, compañeros Jorge Alfaro, que nos invitaron y bueno, llegó Fernando y justamente ante todas las preguntas, en la insistencia, dejó todas esas palabras que bueno, la verdad que ya nos hicieron pasar, además del triunfo, un gratísimo fin de año. Claro, es importante eso, porque yo noto esa diferencia, ¿no? Hay ahora como la fuerza política hay como otro espíritu, o sea, a ver, y no es casualidad esto, es que la realidad se impone de otra manera frente al uruguayo que vive en el exterior. Ya el uruguayo que vive en el exterior no es el que va, gana plata y puede viajar y volver cuando quiera al Uruguay. No, no, no, no. La realidad es bien distinta. No hay que hacerse el pillo, no todos los uruguayos pasan por una buena situación, todo lo contrario, el voto no puede volverse una cuestión de clase, y eso quedó en claro en la actitud que tomó el Frente Amplio en la elección. O sea, sacó un descuento importante, ¿sí? Para que podamos ir a votar. Y actitud bien similar y distinta también el Partido Nacional. El Partido Nacional tiene sus militantes acá, sus seguidores acá en la Argentina, y viajaron con el 100% del pasaje pago. Compartieron barco con nosotros Claro, en la interna. Y Carla, vos y yo los vimos. sí, claro, Se una notaban alegría. en las filchas. Y en los peinados con gomina y esas cosas. Raro peinado nuevo de que era de charla. Esos raros peinados, facho. Pero, perdón, no, piensan distinto. Pero bueno, lo cierto es que el Partido Nacional también, a ver, y el Frente Amplio lo entendió como no como regalarle un pasaje a alguien, por eso no, o sea, era el concepto el derecho de poder ir a votar y elegir quién conduzca, no solo en tu país. A nosotros acá no es lo mismo un consulado y una embajada liderada por gente del Partido Nacional, que liderados por compañeros Frente Amplistas. No es lo mismo. No es lo mismo. Para nosotros, si bien las veces que nos ha tocado a nosotros ir al consulado a hacer trámites, los hemos podido realizar, no es lo mismo. La embajada trabajaba para otro tipo de gente, las fiestas eran para otro público, otra cosa. ¿Sí? No es lo mismo que era antes. Entonces, también en ese sentido tenemos derecho a elegir, no elegir un cónsul y elegir un embajador, porque son por nombramiento directo de Cancillería del presidente de la República. ¿Sí? Acá no hay que hacerse tampoco, ah, quiero elegir a mi cónsul. No, no estoy refiriéndome a eso. El cónsul lo elige el canciller, o sea, el ministro de Relaciones Exteriores, y el presidente de la República. Pero si sí no me da lo mismo un cónsul o un embajador elegido por Yamandú Orsi que un cónsul y un embajador elegido por Luis Alberto Herrera. No me da lo mismo. Por un Lacalle Pou o por un Sanguinetti. No. No es lo mismo. Entonces, indirectamente estamos eligiendo quién va a guiar la cartera diplomática del Uruguay y quién, no, y quién va a representarnos acá en la Argentina frente a un gobierno como este. Con la posición estratégica que tiene Uruguay con respecto a la Argentina. Grandes socios comerciales. Argentina, sin embargo, económicamente hoy, no sé cuán socio comercial puede ser tan factible. Menos mal que está Lula en Brasil. Yo la planteo así. Bueno, como verán quienes nos están escuchando, hay mucho, mucho, mucho para charlar, pero este programa quería empezarse haciendo mención a dos hechos históricos, a dos conmemoraciones recientes de las que hemos participado, como decíamos, porque este programa es un programa militante por memoria, por verdad y por justicia, y porque también tiene en su espíritu la impronta de Malvinas. Ayer justamente fue la conmemoración del Día de los Veteranos y las Veteranas y los Caídos en Malvinas, y también estuvimos presentes en algunas de las actividades que se realizaron en homenaje a los caídos aquí en La Plata. Para hablar de todo eso tenemos varios y varias entrevistadas hoy con quienes hablaremos de muestras de las que hemos participado, que han sido muy emotivas verdaderamente, de momentos que nos toca vivir y momentos que, bueno, para quienes estamos aquí en Argentina y quienes vivimos la política argentina en carne propia, son como una caricia al alma, ¿no? Esto de poder encontrarnos, reencontrarnos, conocernos, reconocernos. En este contexto, ayer hablábamos con Eva Basterra, esta cuestión de fortalecer las redes y ampliarlas es quizás lo que nos va a salvar de la desesperación en este contexto en que lamentablemente vive este maravilloso país que nos cobija, que es la República Argentina. Así que, bueno, por memoria, por verdad y por justicia, y porque para nosotros y para nosotras las Malvinas son, serán y fueron argentinas, por supuesto. Vamos con la música y volvemos. En este mismo instante, dos manos semejantes a las que tenés puestas, donde se acaba el brazo, amasan el peligro, gatillan un balazo o encuentran una herida con sangre que la irriga, como esa catarata que vuelca la corbata. En tanto que tus ojos me ven que estoy cantando, y mientras tus orejas se aflojan escuchando, hay ojos que revientan o apuntan, pero aciertan, y vuelan mil orejas junto con las cabezas de audaces inocentes, exactamente. Y ahora en otro lado, mientras con tu zapato mi ritmo vas siguiendo, hay gente sacudiendo sus botas en la marcha, así sobre la escarcha de una mañana fría, de una mañana fría. Tal vez sin mediodía, tal vez sin mediodía. Manos elegantes para premiar solapas que clavan en los mapas sus uñas distinguidas y sacrifican vidas enviando regimientos. Manos que se lavan en desentendimiento, Pilatos de escritorio, los Cristos al combate, mientras mi canto late, hay jóvenes cayendo, y yo lo voy sintiendo, por eso no termino, y escupo al asesino, y escupo al asesino. No importa de qué ismo, me cago en el imperialismo y el totalitarismo y en el colonialismo y en todos los ismos. No importa de qué ismo, los chicos van cayendo y yo lo estoy sintiendo. Manos duras que matan, manos finas que mandan matar, manos finas que mandan matar. En este mismo instante, a un joven delirante La muerte lo desgarra, la muerte lo desgarra. Y yo con mi guitarra, y ustedes escuchando. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos, y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Iremos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si el costo es Caribe, no tendremos cintura. Daremos pelea, acá nadie se asusta ni oculta. Listos y atentos a tus intentos. De que los sueldos no haya aumentos. Si se le toca un derecho a la gente, vamos a salir a la calle caliente. De las cosas que se lograron se van a quedar para siempre. Pa' que vos dejes poco a poquito ese ideal de transformarlo en Puerto Rico. Y habrá un aliento que pasará a ser grito, que como pasó en Chile va a ser. 29 minutos pasaron de las 19 horas de este nuestro primer programa del año 2025 de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Y bueno, tenemos mensajes, los compañeros y las compañeras ya están mandando mensajes, hay mucha gente escuchando por ahí. Dice, con gran alegría de recuperar este espacio Frente Amplista, éxitos en esta nueva etapa, Comité Alba Roballo de Cava. Gracias a los compañeros del Alba Roballo y a las compañeras del Alba Roballo. Un abrazo enorme. Y después tenemos otro que dice, abrazo compañero, vamos arriba Carla y Fede, los extrañábamos, JC y Ara. Un abrazo enorme para JC y para Ara también. Bueno, ya viste que yo sabía que nos estaban extrañando, ¿no? Se agrandaba. Bueno, y te estábamos contando cuando inició el programa que estuvimos participando en actividades este mes de marzo y fines de mes de marzo y comienzos de abril. Siempre aquí en Argentina son meses muy movidos para la militancia, por lo menos para quienes militamos por memoria, verdad y justicia. Y en el marco de las marchas por el Día Nacional de la Memoria, marchas que se hicieron en distintos lugares del país el día sábado 23 para después confluir en una gran y única marcha el lunes 24, tuvimos visita y tuvimos el gusto de compartir esta marcha militante, de poder abrazarnos en el medio de la lucha. Y bueno, y estuvieron aquí en la República Argentina una delegación de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, entre los que está quien está ahora ya conectada y a quien vamos a presentar. Ella es la vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, una ya abonada de la casa, Natalie Barbé. Natalie, gracias por estar en Frente Ampliando en este primer programa del 2025. Te damos la bienvenida. Carla y Fede, te saludamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias por invitarme nuevamente. Ya hacía tiempo que no estaban, ¿no? Los estaba extrañando yo también. Esto bueno, de los fans. El club de fans. Bueno. Vamos a tener que formar un club de fans. No, por favor. Natalí, bueno, vinieron en una delegación, estuviste vos, estuvo Fernanda Aguirre, y los dos compañeros que no, la verdad que no recuerdo el nombre, porque fue la primera vez que los vi, pero bueno, vinieron justamente a decir presente y acompañar distintas actividades. Bueno, quería escuchar que le cuentes a la audiencia qué fue lo que estuvieron haciendo por aquí y por qué. En realidad es algo que siempre se hace desde la Secretaría de Derechos Humanos de PIT-CNT, acompañar esta marcha y estas iniciativas que se dan de memoria y verdad y justicia en Argentina, no solamente porque hay algo que lamentablemente nos une, que es que en la mayoría de los lugares también tuvimos desaparecidos uruguayos, que fueron desaparecidos en Argentina, como también argentinos en Uruguay, pero también nos une esa cercanía y esa similitud que tenemos como pueblo, que bueno, la idea es acompañarnos en las buenas y en las malas, ¿no? También hemos ido en otras situaciones, otras marchas que de repente no tienen el contenido que tienen estas, pero la idea era estar allá, es algo que hace siempre la Secretaría. Para mí fue nuevo porque yo me sumé este año a la Secretaría de Derechos Humanos, pero bueno, fue una experiencia fuerte, muy linda también, pero principalmente fuerte, ¿no? Es muy fuerte la experiencia de hacer los recorridos por los centros clandestinos, visualizar todo ese terror, ¿verdad?, que se expandió, como esa memoria de ese terror, de esa tristeza, de eso que es increíble que haya pasado entre seres humanos, ¿no? Porque estamos hablando de seres humanos, de nuestros compañeros que fueron torturados, desaparecidos, enterrados clandestinamente, violados, le robaron a sus hijos, pero lo que es increíble es que eso lo hayan hecho otros seres humanos. Creo que cuando te enfrentás a esos recorridos es como que haces un poco más tangible toda esa realidad, ¿no? Y es muy fuerte, es muy fuerte. Digamos que para arrancar en la Secretaría tuve como una triple vacuna fuerte, la verdad que fue muy, muy movilizante. Aparte, el último día que estábamos también terminamos en el Club Atlético, que fue más movilizante todavía porque compartimos con una de las madres, con Eve, también con el Nieto 122. Fue una recorrida desde que llegamos hasta el último momento muy fuerte. Muy enriquecedora también porque aprendimos mucho, ¿no? Porque eso lo que tiene de bueno, las intenciones que llevan adelante las personas que están a cargo de estos lugares, es que te enseñan, es que reviven la memoria, reviven la historia, trasladan datos que lamentablemente se quisieron callar, pero por suerte tenemos gente que se dedica a historiar, a replicar esa información para que no la puedan callar, ¿no? Que fue lo que han querido hacer todo este tiempo. Bueno, y que además de muy movilizante, ¿sabías que tuvimos la suerte de tener una marcha unificada el lunes y que fue masiva, ¿no? ¿Qué se sintió estar ahí? Porque la verdad que qué cantidad de gente, Mirá, para mí era la primera vez en mi vida que iba a una marcha tan multitudinaria. Acá en Uruguay no se junta. Yo creo que nos llegamos y juntamos a toda la población, nos llegamos a la cantidad de gente que había en esa marcha. Es algo impresionante, es bueno ver cómo se une el pueblo en esos momentos, ¿no? Y que se visualice, porque hay veces que las cosas se visualizan como que son luchas de unos pocos o memoria de unos pocos. Y creo que lo que le queda claro a cualquiera que lo vea de donde esté, sea sentado en un trono muy alto o desde su casa, lo que ve es que son muchísimas, muchísimas personas que siguen reclamando verdad y justicia. Son miles. No son solamente los que se ven siempre en la televisión o los que están atrás de repente de organizaciones o de lucha, no, son miles. Es algo que reconforta saber que son miles quienes están detrás de esta búsqueda de verdad y justicia y que no se apaga, ¿no? Que cada vez crece más y que incluso se logra, nosotros nos comentaron eso también, de esa unificación de la marcha. Yo creo que hay veces que está bueno detectar quién es el verdadero enemigo y poder unirse, ¿no? Más en estas situaciones. Es muy bueno que esté unificada, más que nada por lo que se ve, por lo que se demuestra. Eso creo que es lo que más te reconforta de participar de esas marchas, es en el pensar en lo que se está demostrando. Tantas, miles y miles y miles y miles de personas que no se quedan en la casa cómodos, que saben que es una marcha complicada porque son muchísimas personas, igual lo hacen año a año, porque no se quedan, siguen buscando que la verdad aparezca y demuestran cuántos son. Eso es lo que más me conmovió de esa marcha, ver cuántos son. Natalí, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, estuvimos marchando el día antes acá en La Plata, y lo hablamos un poquito antes de la marcha. Muy distinto a la marcha de Uruguay. Sí. Más allá del número que siempre pasa, porque acá son 40 millones contra 3, ¿bien? Pero... Pasan los 50 millones. Bueno, 50. Ya el 50. Pero distinto la idiosincrasia de la marcha, ¿no? Eso lo hablábamos un poco. Sí, a mí me impactó mucho, porque claro, nosotros realizamos una marcha que se enmarca en una especie de silencio total, como una muestra de respeto, que genera un impacto grande también, ¿no? Esa marcha silenciosa, que también son cuadras y cuadras, yo creo que es una de las marchas que más concurrencia tiene acá también en Uruguay. Ver las fotos de los desaparecidos, sus familiares, bajo ese manto de silencio en la noche, genera un impacto muy grande. Y cuando ya lo viví en la primera, en la movilización que se hace desde Orleti hasta Olimpo, que se hacía con carnaval, con música, con una persona arriba de un camión, como tratando de que la gente lo siguiera en el canto, fue impactante al principio, porque nosotros después, al principio choca, ¿no? Y después entendés, bueno, que son diferentes formas, pero es tan contrastado contra lo nuestro que al principio quedás como... Nosotros tenemos muy arraigado que la lucha por estos temas es más al nivel del respeto, etcétera, ¿no? Tenemos como eso cuadrado que traíamos, que ahí se te rompe. Decís, no, son otras cosas. Hay que también llevar un poco de vida a todo esto, ¿no? No reivindicar tanto lo que es la falta o la muerte, el respeto hacia eso, sino también un poco de vida. Pero cuesta al principio ese choque con la diferencia abismal que tenemos del tipo de movilización que hacemos entre los dos. Pero creo que las dos formas están muy buenas, son muy importantes que se realicen. Bueno, el periplo fue importante porque estuvieron en Orleti, fueron a ver una película en la Mansión Seré, creo, estuvieron en La Plata, o sea, llegaron... Estuvimos en los Pozos de Quilmes también. Sí, llegaron el viernes y se fueron el lunes, ¿no? O el martes. Sí. El martes a la mañana, primera hora. El martes a la mañana y recorrieron casi todo el conurbano, todas las organizaciones, pero también, bueno, acompañado por los compañeros de la CTA Autónoma, que la verdad que son buenazos de guías turísticos y de resolución de problemas de transporte para que ustedes pudieran estar en todos lados, ¿no? La verdad que son tremendos compañeros también. Nosotros ya veníamos del plebiscito, por ejemplo, Carlos y Gaby se fueron el día mismo que era la votación del plebiscito, estuvieron todo el día ahí acompañándonos, haciéndonos el aguante. La verdad que los lazos que se han estrechado a nivel sindical son muy fuertes y están muy buenos. Y la idea es reforzarlos, aumentarlos y mantenerlos también. Hacemos referencia que nombró a Carlos Díaz, Carlos y Gaby, Carlos Díaz y Gabriela Pregal. ¿No? Gaby Blas. Gabriela Blas, perdón, no sé por qué le digo Pregal. Siempre, bueno, que además son compañeras de la CTA Autónoma acá, Provincia de Buenos Aires y de ATE. Y bueno, además son adherentes a Comité de Barbados y Algo de la Plata. Exactamente, pertenecen a nuestro comité. Qué tul. Hay que decir. Hay que decir. Natalí. Fueron a ver la película, ¿no? También. Fuimos a ver en Olimpo, se proyectó la película de Norita. De Norita. Que bueno, que ahora pudimos arreglar, traerla para Uruguay, para cerca del 20 de mayo, para poder también hacer alguna actividad que se vea acá también en la película, porque la verdad que es una película que está muy buena, altamente recomendable. Quizá no después de que hiciste los circuitos como hice yo por primera vez, porque creo que lloré de que arrancó hasta que terminó, pero es altamente recomendable la película. Bueno, la verdad que ha sido una gira se fueron con el alma ancha, pero la verdad que me imagino que agotadísimos. Sí. Y volvieron a retomar el trabajo sindical de la comisión. ¿En qué anda la comisión en este momento? En la comisión ahora se está enfocando, bueno, estamos en abril, se acerca el 20 de mayo, ya se está organizando todo para justamente diferentes actividades que empiezan ya ahora dentro de poco, ya el sábado hay una actividad, porque la idea es empezar, ¿no? No solamente el 20, sino actividades justamente que la gente vaya conociendo, presentar documentales, presentar películas. Acá tenemos también un documental muy bueno de Elena, que es un documental hecho por la gente de Facultad de Humanidades, que no está en YouTube, no está en nada, porque lo proyectan ellos, y bueno, la idea es que también se pueda pasar el de Nena. Estamos en esa, en toda esa organización, porque a nosotros ahora se nos viene cerquita también. Y vamos a tener que cruzar el charco para estar allá. Por también. Supuesto, por supuesto. ¿Cómo se anota esta piba vos? Sí. ¿Cómo no vamos a ir a la marcha del 20 de mayo? Por supuesto. Tienen que venir unos días antes. ¿Eh? Tienen que venir unos días antes. Y bueno, claro. Vamos a hacer el esfuerzo, claramente. Claramente. Yo tengo que agradecer, la verdad, el regalo a Fernanda, porque yo no tenía remera. Y bueno, la verdad que la remera de familiares detenidos y desaparecidos de Uruguay me provocó una emoción muy grande. Así que bueno. Le dije gracias, pero lo tengo que repetir, y la tengo ahí, la llevo para todos lados, así que el 20 de mayo la voy a llevar también. Muestra que voy, que yo con mi remera. Sí, nosotros hicimos una actividad de la muestra de fotos de Víctor Basterra, las fotos de la ESMA, ¿sí? Y Carla cayó con la remera puesta. Sí. Creo que en estos últimos días que la vi siempre con la remera de tenido desaparecido. Pero no, la lavé, ¿eh? Espero. Claro. Mirá, el cierre, cuando estábamos yendo, lo que dijimos es: tenemos que traer más remeras la próxima. Pegó la frase. Pegó la frase en las marchas, por donde sacan la plata. Lo de todos somos familiares. Fue como. Wow, es verdad, ¿no? Así nos pasó esa vez con Guillermo, que fue otro compañero que. Otro de los compañeros, Guillermo y Alejandro, eran los dos compañeros que iban con nosotras, que fuimos a la feria de San Telmo y la gente de los puestos nos pedía verlo y nos decía lo mismo. Que bueno ese reconocimiento de ser todos familiares, porque aparte es una verdad, nosotros somos una generación de dictadura, todos nosotros, ¿no? Y si no tenés un tío, tenés el padre de una amiga, y si no, el tío de una compañera de trabajo. Somos una generación que proviene de la dictadura, y eso nos marca muchísimo como generación, como sociedad también, ¿no? Es un estudio bastante complejo de cómo marcó la dictadura, tanto en Argentina y en Uruguay, la cultura y la sociedad, lo que somos hoy después de... Y creo que esa frase encierra todo eso, ¿no? Todos somos familiares. Sí, además de que engloba un poco de que la dictadura no fue solamente contra, si bien fue activamente contra la clase trabajadora, contra los militantes y demás, la dictadura fue contra todo el pueblo. Por supuesto. Si bien a mí nunca me gusta dividir, ¿no? Porque viste que claro. Está esa frase de no estaba haciendo nada. Claro, yo creo que no hay ninguna... No creo que haya una actividad que amerite la tortura, la violación, la muerte, el entierro clandestino, etcétera. Pero realmente llegó un momento que tenía una impunidad tal que ya arrasaban con lo que se cruzaba enfrente. Incluso hay muchos relatos de compañeras que eran jóvenes en su momento, de 15 y 16 años, que las secuestraban solo por ser lindas, porque sabían que podían violarlas, ya era una impunidad tal en un momento, más allá de la mentira de la historia que nos generaron, ¿no? Porque por lo menos acá en Uruguay se habla de que la dictadura se da para callar una guerra civil, que se habla que la dieron los Tupamaros, que era para proteger a la población, y en realidad quienes ellos acusan de culpables de esta guerra civil estaban presos desde el año 68, o sea que para el 73 ya estaban presos y desarmados. Lo que aprovecharon fue esta oleada de dictaduras a nivel sudamericano para infundir esa impunidad, esa esa cacería de gente que no pensaba igual, esa desaparición de gente que no pensaba igual. Nosotros, si bien todavía en Uruguay no lo, como ustedes, como en Argentina, no lo tenemos reconocido como un genocidio, creo que vamos a tener que trabajar para que sea reconocido como un genocidio, porque lo que se hizo fue salir a cazar gente para eliminarla y para también eliminar su descendencia, ¿no? El tema de los hijos secuestrados también era parte de un motín y también parte de generar como en esos mismos hijos otro tipo de ideales. Es muy jodido, pero yo creo que vamos a tener que trabajar, porque acá también es un genocidio, acá no hay un tema de guerras civiles, que fue la mentira que nos dieron a todos, sino que era un tema de exterminio, de todo el que pensara diferente. Natalie, digo, hoy, en este contexto, en donde en Uruguay estamos viviendo un gobierno del Frente Amplio, pensando en que en los 15 años anteriores el gobierno Frente Amplista nos quedamos cortos en este tema, pensando en que no pudimos lograr que la República Oriental del Uruguay sea un país que deje de estar atravesado por la dictadura, un país donde hay un partido militar que se presenta a elecciones. ¿Crees que estamos a las puertas, digo, de la mano de la militancia, como siempre, ¿no?, que nos hace dar esos saltos cualitativos, de poder ir a fondo en relación a la investigación de los crímenes de la dictadura y en poder elaborar políticas públicas para la República del Uruguay que tengan memoria y verdad y justicia como eje? Y yo creo que para eso lo primero que tenemos que tratar es de terminar con la impunidad, ¿no? Nosotros tenemos más de 40 años de impunidad en este país bajo un plebiscito que se realizó muy cercano al inicio de la democracia, donde la gente tenía mucho miedo, estaba desinformada, y lamentablemente luego no se hizo más nada para poder eliminar esa impunidad que tienen. Yo creo que para que esto realmente el día de mañana pueda generar una verdad y justicia completa, lo primero que tenemos que hacer es terminar con esa impunidad legal que se le dio a estos violadores, asesinos y torturadores. Hasta que eso no suceda, vamos a tener una verdad a medias, una justicia a medias. Lamentablemente acá se le sigue dando la prisión domiciliaria. Sale Manini, como tú decías, a pedir por estos pobres viejitos que les corten la condena porque están enfermos. Lamentablemente, días después también tenemos a Lucía Topolansky diciendo que hubieron compañeras o compañeros que mintieron en su declaración. Como se puede llegar a entender también con esto que no habían sido juzgados estos viejitos, que están no habían sido bien juzgados, y podría llegar a ser también una razón para liberarlo. Entonces, acá hay mucha impunidad, hay mucho mensaje que a veces capaz que se da, quiero creer, erróneo, pero hay que cuidar lo que genera, ¿no? Porque a la vez que este militar está pidiendo que sus colegas sean los pocos que fueron juzgados, sean liberados, como quien dice, o le den prisión domiciliaria porque están viejitos, los dejen vivir en paz, salir a hacer ese tipo de declaraciones, también puede dejar entender a quien no sabe nada de que capaz que esos viejitos están siendo enjuiciados de una forma incorrecta, cuando lamentablemente se los enjuicia por la cuarta parte de lo que se los debería enjuiciar por esta ley de impunidad que tenemos, lamentable, en nuestro país. Yo creo que, y lo que espero de este gobierno es que se tomen iniciativas justamente para poder llegar a no derogar la ley, porque tendríamos que hacerlo a través también de un referéndum, plebiscito, pero por lo menos generar otro tipo de leyes que hagan que se juzgue realmente lo que pasó. Hoy justamente, antes, cuando hablábamos con Carla al principio del programa de otro tema que también fue plebiscitado, como fue el voto en el exterior, los procesos políticos son dinámicos y también los sociales, o sea, no quiere decir que porque se haya perdido o ganado un plebiscito ya no se puede discutir más de esto. Sí, lleva a colación el voto en el exterior, la ley de impunidad, la ley de movilidad jubilatoria, o sea, todo está abierto constantemente. Es que si fuera así, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la calle Pou no podría ser candidateado nunca más por el Partido Blanco porque fue candidato y perdió. Entonces el pueblo laudó. Entonces claro, ya no podría presentarse nunca más a la presidencia. Lo que pasa es que esos análisis del pueblo laudó siempre se hacen cuando quieren acallar al pueblo. pero no lo toman para cuando son para beneficio de ellos. Si fuera así, por ejemplo, no se podría haber puesto en el último plebiscito nuevamente los allanamientos nocturnos. Exacto. Que ya la tercera consulta que hacen y la gente le dice que no. Por eso te digo, a veces se habla de que el pueblo lauda cuando nos conviene, cuando queremos como aplacar al pueblo. Nuestro gobierno tiene dos formas de gobernar nuestra ley. Una es por poder ejecutivo y otra es por democracia directa al pueblo. Cuando la democracia directa no lauda, perfectamente el poder ejecutivo puede hacerlo, como cuando el poder ejecutivo no lauda, la democracia directa al pueblo puede también representarse. Una cosa no inhabilita a la otra. Exacto. Y vos sabés que eso que decías recién de Lucía Topolansky me trae al recuerdo dos anécdotas. Los otros días, en un juicio, creo que fue el Pozo de Quilmes, un abogado defensor de un delincuente utilizó los dichos de Lucía Topolansky para en defensa de esta persona que estaba siendo juzgada. Y el otro es la madre de un detenido desaparecido acá en la Argentina, fue a declarar por la causa de su hijo detenido desaparecido, declaró y a los pocos meses tuvo que volver a pedir a declarar porque ella había el sufrimiento que le produjo el hecho de que le lleven detenido a su hijo y que después lo desaparezca y hasta el día de hoy lo está buscando. Le genera como blackouts en su memoria, que no le es posible recordar todo. Incluso hay cosas que las recuerda a medias o que las mal recuerda o que las idealiza. Y una vez que ella recapacita y vuelve, tiene que volver a pedir a declarar. Muchas veces sucede, esto lo digo, que tenés que ser muy cuidadoso en lo que se dice. Muchas veces los compañeros que atravesaron esas situaciones de extremo estrés y que dejan heridas en la mente y en el alma, ¿sí? Muchas veces no es que no dicen la verdad. Muchas veces la verdad la tienen que construir. Y con el tiempo van laudando algunas cosas y van recordando otras por lástima, ¿no? Porque muchas veces es mejor no recordar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Llama la atención viniendo esto de una compañera que la vivió, que estuvo allí. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado y ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que vos planteabas, Natalie. Y aparte hay un tema también, nuestros compañeros en ese momento, quienes sobrevivieron, estaban atados, estaban con los ojos vendados, no tenían idea de quién tenía al lado, habían perdido hasta la brújula del tiempo en el que vivían. Y ellos van, ciertas declaraciones de otros o situaciones los van haciendo recordar de lo que ellos también tienen que construir de su memoria. La verdad que lo que es lamentable es que de repente a estos viejitos se les entiende de que están viejos, que están achacados, pero que se diga eso de un compañero que fue torturado, que fue apartado de su familia, que mayormente o murió un familiar o su compañero, su esposo, su esposa o sus hijos o un compañero de trabajo, porque más allá de ellos haber sobrevivido, estaban acompañados un montón de personas que no sobrevivieron. Y que se diga... Hay cosas que no se pueden repetir. Yo lamentablemente espero, y lo voy a decir como se tiene que decir, que un milico diga que una persona en su declaración está mintiendo, si no lo espero, de una persona que lamentablemente, por respeto a quienes estuvieron a su lado y murieron, y por respeto a quienes sobrevivieron y la están escuchando, esos errores no los puede cometer jamás. Sí, un momento muy duro, pero sí, es una cuestión que incluso no ha sido condenada públicamente. Yo digo, creo que en ese sentido el pueblo ha laudado esas declaraciones porque el repudio ha venido de todos los rincones del Uruguay, pero también del mundo, ¿no? Bueno, también fuimos parte de un cerco mediático bastante importante y entonces en muchos lugares no se tiene novedad de esta cuestión. Porque es la verdad, hay lugares en donde no se saben estas cosas, pero bueno, lamentablemente suceden, no es la primera vez, y bueno, como bien vos decís, es lamentable. Pero bueno, Natalí, nos quedan poquitos minutos, decinos qué planes tenés en la inmediatez. Digo, de cara a la comisión, en la TCS, no sé. Mira, la inmediatez nuestra ahora es que, bueno, vamos a participar del diálogo social por el tema de, bueno, ese plebiscito que no pudo llegar a los votos, ver qué parte podemos llegar a laudar con el gobierno para primero que nada, para tirar atrás cambios que se realizaron en la reforma jubilatoria aquí en el país, que fueron altamente perjudiciales para los trabajadores y para los jubilados. Ver hasta dónde vamos a poder avanzar con el tema de la eliminación del lucro de la SAFAP. Ver también muchas carencias que tenemos en nuestra seguridad social, que más allá de lo que fue el plebiscito en los tres puntos, hay que rever si se va a realizar una reforma integral. Y con el tema de la Secretaría de Derechos Humanos, como te digo, estamos tratando de organizar para presentar documentales y para poder generar bastantes actividades como para llegar al 20, como que sea tipo un cierre del 20 de todas esas actividades. También sigue el laboratorio Ibarburo, que está en la Comisión también de Derechos Humanos de PIT-CNT, donde los abogados siguen acompañando a los compañeros en los juicios. O sea, el trabajo se sigue haciendo día a día, hora tras hora. Se ha avanzado en los últimos años, por suerte, pero creo que falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y para que podamos seguir trabajando y cada vez falte menos, necesitamos los que les decía, necesitamos un gobierno que, por voluntad política, tenga por lo menos la iniciativa de tirar abajo la impunidad que se viene manteniendo hace 40 años. Natalie, bueno, ha sido muy gentil, como siempre, como cada vez que te convocamos, en estar aquí con nosotros en Frente Ampliando. Te agradecemos que hayas podido hacerte el tiempo para estar en este primer programa del 2025. Y por supuesto, pero más que por supuesto, te vamos a volver a llamar cuando necesitemos charlar contigo por alguna cuestión. Bueno, las órdenes, y bueno, los esperamos acá en mayo. Así sea una vueltita, podemos compartir alguna cosa y bueno, y podamos marchar juntos también. Esta vez acá en Uruguay. No me tientes. Te mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a las órdenes. Besote. Estábamos escuchando, bueno, la palabra de Natalie Barbé, vicepresidenta de la ATSS. Vamos con la música y volvemos con más Frente Ampliando. La pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Llevo dentro, esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro.

En fin, contentos porque, bueno, la verdad que estamos recibiendo muchísimos mensajes. Voy a empezar a leer. Dice, muy bueno el programa, saludos a Federico y un saludo a la familia Muela. Estoy escuchando, la música se escucha re bien y escuché también a la compañera. El mensaje de Rubén Muela. Rubén, te mandamos un abrazo enorme, compañero del comité de base Barbat Fidalgo de La Plata, Berisso y Ensenada. Está prendidito la radio escuchándonos. También tenemos mensajes que llegan desde el sur de la provincia de Buenos Aires, más precisamente de Mar del Plata, y tenemos que saludar al compañero Pablo Molinas, que dice, qué grande, volvió Frente Ampliando. Vamos arriba, Mar del Plata presente, compañero del Comité de Integración de Mar del Plata del Frente Amplio, aquí en la Argentina. Un abrazo enorme para Pablo, que también es un abonado de la casa. Así que un saludo para él. Y voy a leer el último, por lo menos el último de este bloque, que se me perdió por acá. Acá está el compañero Daniel Lagarete, dice el Paulina Luis, y los está escuchando y apoyando. Vamos arriba, compañeros. Así que un abrazo enorme para Daniel y para los compañeros y compañeras del comité de base, Paulina Luis y de Lanús también. Bueno, he hecho la mención para todos y todas. Decía, hay un par que todavía no se escuché. Pero bueno, deben andar por ahí haciendo cosas. Ya van a aparecer. Déjame mandar un saludo a Pablo, dale. Que ayer la quedó en la... La quedaron ahí en la heladera, en la heladera no pudieron aguantar el resultado ahí en la cancha de Vélez, en la Marcitán y los Manchacetos. Bueno, vos no te rías, pues soy nacional y se comieron tres pepas allá. Ahora de la madrugada, espantoso, la verdad, horrible. La verdad que para representarnos así, quédense en Uruguay. Bueno, basta, vamos a ponernos serios. Y retomamos el hilo del programa después de este chascarrillo futbolero que como uruguayos y uruguayas no puede faltar porque nos atraviesa nuestra identidad, el fútbol rioplatense, como corresponde. Volvemos a hablar de esta semana que pasó y de esta semana que empezó y de la cantidad de actividades a las que hemos asistido. Y para hablar de una actividad muy particular que se desarrolló este lunes pasado aquí en la ciudad de La Plata, tenemos a nuestro entrevistado. Él es integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Partido por la Victoria del Pueblo y también es integrante de la Mesa de Trabajo y Consenso del ex Centro Clandestino de Detención Automotores Orleti. Estamos hablando de Luis Ruiz. Lucho, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Buenas noches, compañeros. Gracias a ustedes. Bueno, aquí sí fueron unas semanas de intensas actividades. Sí, bueno, queríamos hablar de todo un poco, pero específicamente de esta muestra que los compañeros de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires nos compartieron allí en el local de la calle 6, entre el 57 y 58 de la capital provincial, esta muestra que se llama Rostros, fotos sacadas de y en la ESMA, y que es un homenaje post-mortem justamente a Víctor Basterra. Víctor Basterra, recordemos que es el nombre del estudio de transmisión de esta radio, de La Retaguardia, justamente. Sí, déjame primero agradecer a los integrantes del Comité de La Plata, porque fueron ustedes los que hicieron las conexiones, este entramado de conexiones que tenemos. O sea, también el sábado tuvimos la oportunidad de estar en el Museo Malvinas, ¿no?, de La Plata, y llevamos el cartel. Es un cartel que impresiona y estuvo en esa muestra artística, el cartel con los 120 nombres de los uruguayos desaparecidos en Argentina. Creo que eso... Mucha gente estaba, bueno, estuvimos compartiendo con Federico y quedaba realmente impresionada y empiezan las preguntas, ¿no? Este Uruguay que dentro del Plan Cóndor lamentablemente somos el colectivo mayor dentro de los 805 registrados, que puede, esa lista se puede ampliar, ¿no? Siempre se puede ampliar, pero es la primera actividad. Y bueno, y la actividad del lunes, que también surgió de estas conexiones, de estos lazos que vamos armando. Y para mí fue realmente muy buena. Y lo digo por la participación y un poco lo decía Eva Basterra, ¿no? María Eva, que bueno, cuando nos juntamos, ¿no? Cuando nos juntamos y pasan cosas buenas, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que fue impresionante, para por ahí, para contarles a quienes nos escuchan, la muestra tuvo como panelistas a Lucho, a María Eva Basterra Cebane, hija de Víctor, y a Carlitos Díaz, de la CTA Autónoma, ¿no? Y la verdad que sí, que fue tremendo la necesidad de compartir, la necesidad de participar, ¿no? Había mucha juventud también, de lo que nos dejó muy contentos, y la verdad que usted, cuando te dicen que los pibes no tienen idea, que los pibes no saben nada, bueno, nosotros sabemos que eso no es verdad, nos lo demuestran a cada paso, en cada actividad que hacemos, ¿no? Lucho, ¿hasta cuándo va a estar la muestra acá en la CTA? Sí, ya terminó. Ajá, fue ese día. Puedo, sí, sí, estuvo 8 días en la CTA. ¿Puedo hacer un adelanto, primicia, para Frente Ampliando? Sí, claro. Por supuesto, ¿cómo no? Bueno, la muestra. Decímelo como para que entienda a Doña Juana, a ver cómo dice el boludo. Bueno, esta, la muestra, que son los banners con las fotos sacadas, que ahora podemos contar, de Víctor Basterra. La semana que viene nos dicen, pero en estos días de abril, va a estar en la Quinta de Perón. En San Vicente. Bueno. Así que esto es una primicia. Bueno, Víctor era un militante de la FAP, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ¿no? Peronistas. Yo lo conocí en el 2012, 2010, en esa época. Él era en el Instituto Espacio para la Memoria, él estaba como director de los centros de memoria de Capital, sitios, y bueno, y ahí hicimos una comunicación, o sea, y tuvimos la oportunidad de que esta muestra, en esto que nosotros decíamos, que el Uruguay estaba cruzado por la impunidad, que había que ver, claro, acá en la Argentina hubo una política pública de derechos humanos, y estábamos en pleno auge de esa política, y bueno, y esa muestra estuvimos en 2 veces, esta muestra estuvo en el PICNT, estuvo en Carmelo, estuvo en Mercedes, estuvo en Maldonado, y después tuvimos una segunda vez que estuvo nuevamente en el PICNT, y el PICNT también tuvimos la posibilidad de que esa muestra quedara en el MUME. O sea, que fue entregada. Pero bueno, Víctor, la historia de él es que realmente estuvo 4 años secuestrado, del 79 hasta llegada a la democracia, diríamos, en Argentina. Y compartí muchísimas cosas con él, ¿no? Y esos viajes al Uruguay que íbamos parando y charlábamos con los compañeros. En el interior del Uruguay tuvo... Fue impresionante. Yo creo que en Carmelo, que se hizo en el comité de base de Carmelo, había 100 personas, ¿no? Y se pudo... Y era... Yo digo que siempre teníamos una calidez como trabajador. Él explicaba las cosas de una forma impresionante, ¿no? A mí me quedó siempre... Lo que uno puede explicar, que todas estas dictaduras del Cono Sur, todo lo que fue el Plan Cóndor, todo que vino ideado por los Estados Unidos y apoyado en todos nuestros países, o sea, cuando terminaron, uno lo puede explicar en términos económicos, ¿no? O sea, en todos los países aumentó la deuda externa, en todos los países aquí, en Argentina podemos decir que aumentó 7 veces, bueno, cientos de desocupados, y bueno, y lo más terrible, los 30.000 compañeros desaparecidos, ¿no? Pero me acuerdo que él me explicaba de una forma y me decía, mira, Lucho, esto se explica así, dice, los trabajadores lo explicamos así. Una pizza tiene 8 porciones. Entonces, en el 75, de esas 8 porciones, el PBI, se podría decir 50-50. Los trabajadores tenían 4 porciones y el gran capital tenía las otras 4. Cuando estos tipos se retiran con el gran capital 6 porciones y 2 porciones quedaron para los trabajadores, ¿no? O sea, ellos concretamente vinieron a cumplir un plan económico. Nos pasó en Uruguay, pasó en todos los países. Así que tenía esas cosas, ¿no? Esa salida, ¿no? Esas cosas de... Recuerdo que también, ¿no? La muestra... Estuvimos en una reunión con el Senado uruguayo, con los compañeros de la presidencia del Senado, y ahí fue cuando me comentaron... Estaba también Marcela Santucho, la hija de Roby Santucho, esa vez con nosotros, y dicen los compañeros del Senado, bueno, el problema de Uruguay es que los desaparecidos fueron en Argentina. Víctor se paró, era bajito Víctor, les puedo decir... Y dice, usted no se puede decir esto, o sea, ¿no? Nosotros no podemos olvidarnos de la coordinación represiva, no podemos olvidarnos de los vuelos, ¿no? Y ya que hablo de los vuelos, hoy está circulando una noticia de la declaración de Trócoli en el juicio de Roma, realmente muy importante, confirmando que hay un vuelo que sale de Campo de Mayo en el 76 con estos compañeros. La gran mayoría eran Dorletti, ¿no? Hoy se está confirmando eso y se está confirmando la participación de Trócoli en el secuestro de Elena Quinteros. Esto está pasando en el juicio de Roma, ¿no? Pero bueno, volviendo a Víctor, él sale y esas fotos que pudo ir sacando, era el rostro, eso es la mayor prueba junto a los testimonios, pero esto es la mayor prueba de los asesinos de la Escuela Mecánica de la Armada, ¿no? Son 62 fotos también de unos compañeros, pero esas fotos de los compañeros estaban en unas bolsas, por eso la muestra dice foto de la ESMA y foto sacada de la ESMA. A mí me conmovió siempre, ¿no? Me conmovió... esto de Víctor, ¿no? Me conmovió estas historias que me las contaba siempre. Él en el 2003 viaja a Tierra del Fuego, sabiendo, buscando, o sea, porque hay un hecho también que lo marca Víctor. Una vez un compañero de la FAP, que es el gordo Tardetti, le dice... Se reúnen, dicen, negro, si alguno zafa de acá, que no se la lleven de arriba. Y la pucha, que no se la llevaron de arriba, ¿no? O sea, esa muestra de fotos, esta foto les pusieron el rostro a estos asesinos, ¿no? Y hasta ahora, vuelvo al 2003, él viaja a Tierra del Fuego, había alguien que había sido secretario de Salud, y había sido elegido diputado provincial por el peronismo en Tierra del Fuego. Él, creo que Juan Lorenzo Barrio Nuevo, el Jeringa Barrio Nuevo. Víctor entra al canal de televisión y le dice, vos sos el Jeringa Barrio Nuevo, vos estabas en la ESMA. Y Barrio Nuevo, por supuesto, no lo conozco, sí, me conocés, te pedimos un vaso de agua y nos tiraste un balde de agua. El Jeringa terminó preso en Mendoza y murió, ¿no? Hace unos años, en el 17. También el caso de Ricardo Cavallo era dueño de una empresa que entregaba los registros de conducir en el Distrito Federal de México, ¿no? Y fue reconocido, ¿no? Por eso me parece que esta muestra pueda seguir circulando, se puedan... Ese coraje que tuvo, ¿no? O sea, nosotros lo decimos que el coraje... Y lo que tenemos que hacer todas las fuerzas políticas. Yo sé que están, sin duda, los movimientos de las madres, los movimientos de abuelas, movimientos de familiares, pero las fuerzas políticas también tienen que salir a decir con ese orgullo, este es un compañero mío, ¿no? Estos compañeros fueron compañeros míos, ¿no? Los dejo... Sí, ¿no? Hay que reivindicar y hay que hacerse cargo de los compañeros. Es algo que vos venís diciendo desde hace tiempo y bueno, es algo que va entrando. Lucho, como integrante de la Comisión de Derechos Humanos del PDP, y tenemos que decir que este año es el cincuentenario del Partido por la Victoria del Pueblo, y te quería pedir si tenías un mínimo resumen de cuál es la situación de la casa que fue del PPP aquí en Lanús. ¿De cuál es la instancia? Esa casa se ha hecho desde el 2000, la ubicamos en el 2006. Hay que pensar que las dos direcciones, las primeras del PPP, están desaparecidas completas. Se encontró esa casa, la encontramos con Hugo Cores. Después ese año falleció Hugo, en el 2006, y ahí empezamos a hacer todos los trámites en el municipio de Lanús. Había un gobierno, estaba el compañero Díaz Pérez, y bueno, se le dio mucho empuje, se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia, que se le llamaba Casa de la Resistencia Sudamericana. Eso fue un congreso donde participaron... El último día había 55 compañeros, ahí se iba en forma tapiada, clandestina, o sea, se intentó hacer un congreso participativo con todas las medidas de seguridad, ¿no? O sea, se intentó que se participara a pesar de que ese año 75, pero en realidad todo el proceso del PPP empezó en el 73, las discusiones para formar este partido. Lo que la casa, bueno, hemos estado en la Secretaría de Derechos Humanos, hemos hablado, hablamos con el Secretario de Derechos Humanos de la provincia, hablamos con la Secretaria de Sitios de la provincia, están informados. Salió la resolución de la Cámara de Diputados en el 18 como... para expropiarla, pero bueno, perdió estado parlamentario, y hay que entender que en Lanús hubo 8 años de gobierno de Grindetti y del PRO, donde no se avanzó nada, ¿no? O sea, ahí la idea es que haya un sitio de memoria, ¿no? Para que... Yo lo que decía, y lo contaba el otro día también, ¿no? Víctor cae en el 79... Y Kai, y él era gráfico, y me contaba que la mañana en Lanús, en Villa Jardín, toda esa zona, una zona donde había muchas fábricas, salían con un boletín, iban fábrica a fábrica. O sea, las dictaduras no se fueron solas, ¿no? Siempre hubo gente que resistió. Y eso lo tenemos que valorar, ¿no? Lucho. Sí, sí. Perdón, Carla, retomando un poco los 50 aniversario del Partido de la Victoria del Pueblo, sí, de paso aprovecho para mandar un saludo a los compañeros del PVP, con los cuales compartimos lugares de militancia, y hoy por hoy a nivel nacional, junto con el Partido Comunista Uruguayo, lugares de gestión. ¿Sí? Hay que aclarar esto porque a veces hay gente que no lo tiene presente. Lucho, igualmente se va a hacer alguna actividad, ¿no? Es importante, el PPP es el único sector político que se crea acá en la Argentina, en la clandestinidad, ¿no? Sería muy importante igualmente que haya, que se haga alguna actividad. ¿Tienen planeado hacer algo o no? Sí, hay dos cosas. Una, están, el PPP se rige, diríamos, por conferencias, ¿no? No son congresos. Y bueno, se daría inicio a la conferencia en un acto que sería, es el 26 de julio, justo. Aquí en la Argentina también lo estamos pensando, pero también nos surgió otra posibilidad que tenemos. Estuvimos charlando con compañeros de la División de Derechos Humanos de Morón, donde ahí hay dos casas fundamentales, bueno, donde hay una, que hay la compañera Cecilia Trías y Washington Cran, y otra donde funcionaba la imprenta del PVP, que cae al Alberto Soba, cae el compañero Pablito Randonea y Raúl Tejera. Yo con Raúl Tejera y Pablo Randonea estábamos en un equipo bajo la responsabilidad de Gustavo Insalde, que era la sacar el casa, ir ahora también por lo que fue la imprenta del PVP, es un, me parece, es un buen objetivo, ¿no? Bueno, Lucho, la verdad que te pedimos que nos tengas al tanto de los avances, te vamos a ir molestando y para saber, porque sí, está bueno lo que plantea Fede, la verdad que está bueno, nos sería importante una actividad también aquí en Buenos Aires, pero bueno, por lo pronto ya nos quedamos sin tiempo. Queremos agradecerte infinitamente que hayas pasado por Frente Ampliando y para contarnos todo esto. Sabemos que hay muchas cosas más para charlar, el estado de algunos sitios de memoria que se han agregado recientemente, y quizás podamos hablarlo en otro momento, en otra entrevista, si te parece bien. Buenísimo. Abrazo grande. Te mandamos un abrazo enorme y gracias por estar. Muchas gracias, Lucho. Gracias. Bueno, estábamos escuchando la palabra de Lucho Ruiz, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del PVP y de la Mesa de Consenso y Trabajo del ex Centro Clandestino de Detención Automotores Orleti. Vamos con la música y volvemos con más Frente Ampliando. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria,

Iremos a la plaza. 36 minutos pasaron de las 20 horas y ya estamos. Quedan 24 minutos nada más de este primer programa del 2025 de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Bueno, la verdad que hoy un programa dedicado a las actividades del mes de la memoria aquí en Argentina. Actividades muy importantes, porque como decíamos, este es un programa militante por memoria, por verdad y por justicia. Pero bueno, también te contábamos que el 11 de mayo son las elecciones departamentales y estamos ya pensando y planificando cosas para hacer, para llegar, para poder viajar. Y entonces tenemos un flyer que nos llegó y que Fede me lo pasó recién. Y lo voy a leer y dice así: 11 de mayo 2025, elecciones departamentales. Ahora las intendencias. Viajamos para triunfar. El litoral uruguayo vota Frente Amplio. Escribinos por WhatsApp y te contactamos. Y bueno, dice: si votás en Salto, si votás en Paysandú, si votás en Río Negro o Soriano. Y están los valores de cada viaje y las formas de abonar. Se pueden abonar en cuotas. Y hay distintos, son muchos, la verdad, los teléfonos que aparecen aquí. Podríamos decir que, bueno, que si tenés algunas ganas de viajar y si tenés alguna intención de viajar y no sabés cómo hacer y no sabés con quién contactarte, mira, lo podés hacer muy fácil. Contactate con nosotros acá en la radio y en Frente Ampliando hacemos como hacemos y como hicimos todo el año pasado. A través de la red Frente Amplista que tenemos aquí en la Argentina, nos contactamos entre los distintos comités y el comité que te quede más cerca de tu domicilio, del lugar donde estés, y te ponemos en contacto para que vos puedas realizar tu viaje para votar en mayo, porque es imprescindible. Así que no te quedes con las ganas, pregúntanos, búscanos en redes sociales nos encontrás en Facebook como Comité Barbat Fidalgo, o el Barbat directamente, y en Instagram nos encontrás como Comité Barbat Fidalgo FA. Así que si no te recordás de teléfono, nos podés buscar por las redes. Una locura estos valores, vos. ¿Viste, no? Tremendo. Si vas a Salto o Paysandú, 36 mil pesos argentinos. Y de vuelta, ¿no? Y en cuotas. Claro. Y si querés, lo podés pagar en tres cuotas de 12 mil. Y si vas a Río Negro, Soriano, 30 mil pesos tres cuotas de 10 mil. Y además los compañeros del Comité Morroni largaron una rifa, la cual uno de los premios es un pasaje para dos personas a Colonia y alojamiento en Santa Ana. Es el primer premio, el segundo premio un juego de mate con bombilla, termo, todo, y el tercer premio yerba canaria, mate completo, justamente para dar una mano a los compañeros que tengan dificultades económicas, que no puedan pagar ni siquiera este pasaje u otro pasaje. Bueno, el Comité Morroni ya viene organizando esto ya hace tiempo. Pasa que ellos empezaron a organizar esto y nosotros arrancamos el programa hoy. Pero bueno, compartimos la información, esto sigue. Un abrazo enorme a los compañeros y a las compañeras del Comité Morroni de San Martín. Y por supuesto, te volvemos a reiterar, si no sabes cómo hacer para viajar, conectate con nosotros, conectate con el comité, conectate con la radio. Los compas de la retaguardia nos hacen llegar los mensajes, como hicieron todo el año pasado, dejanos mensajes en las redes, de alguna manera nos vamos a comunicar para que todos y todas podamos viajar a votar en las elecciones departamentales de este 11 de mayo. Tengo que pasar un mensaje, dice: hola Carla y Fede, bienvenidos a mis auriculares, cariños para Luis, gran abrazo Luis, el entrevistado anterior, y bueno, quien escribe es Gustavo Arnejo, le mandamos. Yo estaba pensando, te estaba preguntándome. Yo dije, ¿los auriculares de quién son? De él, porque él está dando clases y está full ahora con los auriculares escuchándonos. Ah, claro, está. Está trabajando y nos está escuchando, así que bueno. Bueno. Hecho los saludos correspondientes de la tarde, vamos a volver con las actividades en las que estuvimos presentes, que tuvimos la suerte de ser invitados y que hemos compartido con muchos compañeras y compañeros. Y en este caso tenemos que hablar de la muestra que se realizó el día sábado en el Centro Cultural y de Memoria Islas Malvinas, esta muestra que se llamó Cultura por la Memoria, en la que estuviste asistiendo, Fede. Y bueno, queremos agradecer, mira, ahí está mostrando, a ver, ¿qué tenés? Cultura por la Memoria, el pañuelo, Muy bien, se trajo un souvenir el compañero, muy bien, como corresponde. Y entonces, para hablar de esta muestra y para que nos cuente qué fue lo que sucedió, para que sepan los compañeros y las compañeras que nos están escuchando desde Uruguay y desde el resto del país, tenemos a nuestra entrevistada ya conectada. Ella es Romina Betzabela Rosa, es profesora de artes visuales y es ceramista. Romina, bienvenida a Frente Ampliando. Gracias por acercarte y por pasar por aquí esta tarde. Carla y Federico, te saludamos. Estás muteada, Romina. Ahí va. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, ¿cómo andás? Ahí va. ¿Qué tal? Buenas noches y bueno, gracias por la invitación. Romina, contanos un poco de qué es este grupo Cultura por la Memoria. ¿Cómo se forma? ¿Cómo nace? Es una de las dudas que me quedó desde el momento que los conocí. Bueno, bien. Esto nació como algo que muy pequeño. Yo en realidad me presento en la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de La Plata por un tema personal. Bueno, empecé a hablar con la gente de la Secretaría, comentándole quién soy, a qué me dedico. Y bueno, ellos me propusieron, yo tengo una obra sobre identidad específicamente, para poder mostrarla. Entonces yo digo, bueno, mi obra es muy pequeña para poder exponerla en un lugar tan grande. Así que bueno, me contacté con compañeras de la Escuela de Arte de Berisso, porque yo estudié ahí, me recibí en esa escuela, es un terciario, con una compañera que se llama profesora, hoy amiga, Marita McDougall. Le comenté sobre el tema y bueno, ella es profesora de esa escuela y también de la facultad. Así que empezamos a armar una convocatoria para ver quién quería participar. Y bueno, y de repente se armó algo hermoso, más de 84 expositores en la primera muestra, que se llama Identidad. La segunda, donde fue Fede invitado, se llama Memoria. Este colectivo de artistas decidimos entre todos y todas ponerle Cultura por la Memoria. Somos diferentes artistas de diferentes ramas, lo que tiene la muestra que es muy variada, va desde cerámica, pintura, escultura, textil, hubo performance, hay música, hubo teatro, o sea, están todos y todas invitadas y nosotros creemos que, bueno, que desde el arte podemos dar muchísimo, ¿sí? O sea, llegar desde otro lugar. Más que nada mi intención siempre es llegar a los y las adolescentes que interpelen el arte y bueno, desde ahí comienzan las preguntas y bueno, nada, se armó algo hermoso y enorme. ¿Cuál es el objetivo más allá de llegar a los jóvenes, a los adolescentes que por ahí están más inquietos frente a todo? ¿Cuál es el objetivo de ustedes haciendo estas muestras, realizando este tipo de intervenciones artísticas? Vi que había muestras de fotografía, muestras de cerámica, pintura, de varias diferentes tipos de expresiones, ¿no? Sí, o sea, nuestra idea como artistas es, como te digo, es llegar a las preguntas, ¿sí? A interpelar desde el arte lo importante que es la memoria, lo importante que es la historia. No olvidarnos de la historia, no olvidarnos de lo que nos pasó como argentinos y argentinas. Eso fue esta muestra. Y la anterior es también saber cuál es nuestra identidad, de dónde venimos, de preguntarnos, ¿sí? Que generar preguntas y nosotros como artistas poder dar nuestra respuesta desde nuestro lugar, ¿sí? Pero nuestra idea es esa, es llegar a cada rincón. También fuimos a Verónica con la muestra, un lugar emblemático, porque de ahí salieron los vuelos del 45, un lugar difícil de llegar, y también tuvimos mucha repercusión, gente adulta llorando y no entrando a la muestra porque se emociona con lo que hay, ¿sí? Es una muestra que no es oscura, justamente, es una muestra alegre, con muchos colores, pero siempre contando la historia. Entonces nosotros lo que queremos es llegar a esos lugares, poder trabajar con profesores de historia, con profesores y profesoras de ciudadanía. También estuvieron las personas de hijos allá en Verónica. Así que nada, la idea es esta, poder trabajar transversalmente. Recién comenzamos, nuestro grupo empezó en octubre para el Día de la Identidad. Y bueno, se está haciendo cada vez más grande. Queremos interpelar, por eso, desde el arte, poder llegar a esos lugares donde los pibes y las pibas qué sé yo, la historia les aburre o hay profesores que no llegan. Y yo creo que desde el arte podemos llegar a esos lugares. Romina, ¿cuántas disciplinas artísticas más o menos crees que están agrupadas en esta Y pandemia? Yo creo que más de 10 disciplinas estamos y se siguen agrupando más y nos siguen llamando para poder participar, ¿sí? O sea, en cada muestra aparece un artista nuevo, porque acá no hay solamente profesores, hay profesores, hay alumnos, hay artistas de a pie. Están todos y todas invitadas a participar, siempre obviamente hablando sobre la temática de la muestra. ¿Y cuál es la duración de las muestras? Digo, porque entiendo por esta dinámica, que es más una dinámica de proceso, que digamos de una cosa que empieza y termina en un determinado día, ¿no? Sí, de eso no depende nosotros, sino depende del lugar, ¿sí? O sea, a nosotros nos gustaría estar mucho más tiempo, porque justamente las escuelas tienen un protocolo para poder sacar a los alumnos y alumnas, permisos y demás, entonces nos gustaría estar mucho más tiempo. Acá en La Plata hemos estado una semana, 10 días, en Verónica hemos estado una semana, el Día de la Democracia estuvimos un día en el Dardo Rocha, también con mucha repercusión, estuvo Estela, así que bueno, nada, recién comenzamos, nuestra intención siempre es quedarnos un poco más, para poder darle la posibilidad a las escuelas a que vayan a ver y siempre que haya alguno de nosotros para poder contestar esas preguntas y también que haya alguien de hijos, sí, que también es importante porque hay muchas cosas que todavía nosotros como adultos no sabemos. Uno nunca termina de conocer qué hay del otro lado. Romina, ¿cuántas escuelas los visitaron en esta oportunidad que estuvieron ahí en el Malvinas? En esta oportunidad, en estos poquitos días que estuvimos, creo que fueron 4 o 5 escuelas. Bueno, bien, bien. Sí, sí, sí, fue la escuela de el Bachillerato de Artes, después fue otra escuela de Barrio Jardín, después fue una escuela de adultos, la que está en el Olga Vázquez, y no me acuerdo otras más. Pero bueno, esa es la variedad. Van adultos, van niños, van adolescentes. También lo que tenemos en las muestras es que hay algunas obras que son interactivas. Como por ejemplo en esta, que yo participé, era de bordar pañuelos, ¿sí? Que las abuelas bordaban pañuelos en ese momento. Entonces ver a los pibes y a las pibas sentadas con un pañuelo y bordando la palabra memoria, son 30.000, eso es emocionante, ¿no? Después también, la vez anterior, mi obra, por ejemplo, bueno, también es para interactuar, es con una linterna, donde son todos cuerpos blancos y con diferentes huellas digitales, ¿no? Que se reflejaba sobre la pared. Entonces a los chicos también les llamaba la atención y bueno, desde ese lugar acercarnos a decir, son los que faltan, cada uno tiene su identidad, quiénes somos, de dónde venimos. Por eso digo que el arte es importante porque trae preguntas. ¿Y qué tienen pensado ahora, digo, en el corto, en el mediano y el largo plazo? ¿Tienen ya definida alguna nueva actividad? ¿Tienen algún deseo, algo pensado como para intervenir? Sí, en realidad somos nuevos y nuevas en todo esto. Yo por lo menos que soy la que organiza esto, soy nueva en esto. Nosotros lo que queremos llegar es a lugares donde la gente no puede entrar a una muestra o piensa que no puede entrar a una muestra, ¿sí? Nos ha pasado de gente que pensaba que al Centro Cultural Malvinas no podía entrar porque tiene que pagar entrada. O sea, creo que falta un poco más de información. Poder llegar a las escuelas, no con las 80 obras, pero ir con 2 o 3 obras a una escuela. O ir a barrios, en la muestra anterior nos pasó que había ido un barrio de acá del Mercadito, una escuela de adultos, y esa fue la pregunta, pensé que no podíamos entrar, pensé que nosotros no podíamos ver obras de arte. Entonces, nos falta mucho, falta muchísimo. Así que nada, mi intención es esa, poder llegar a lugares donde la gente piensa que no es para ellos una obra de arte, y desde ahí poder interpelar con la temática que venimos también. Tremendo esto que decís, ¿no? El llegar a pensar que uno no tiene, porque no estamos hablando de un acceso económico, sino de decir no es para mí ver arte, ¿no? Cuando el arte nos interpela a todos por el simple hecho de ser seres humanos, ¿no? Qué terrible que hoy, en pleno siglo XXI, todavía estemos padeciendo estas inequidades, estas cuestiones que son terribles. Sí, sí, y hablo de gente adulta, ¿sí? O sea, en realidad la gente piensa que el arte es solo para la gente de élite, y no es así. Y sí, porque tenemos todavía grabado a fuego o introyectado en el ADN esa cuestión de la definición de cultura como ser culto, ¿no? No de la cultura como algo que nos atraviesa como sociedad y que se construye día a día, sino como esa cultura que es externa y que es patrimonio de una clase solamente. Digo, por eso me parece tan terrible que la gente no se sienta merecedora de... Merecedora ni cómoda, porque también cuando los ves pasear por la muestra se sienten incómodos, claro. Porque es algo que yo creo que falta muchísimo en las escuelas, explicar que el arte es para todos y no es solamente hacer un dibujito y nada más. No, el arte interpela, por eso este gobierno va contra el arte, ¿sí? Va contra el teatro, va contra la música, va contra todos nosotros, porque desde el arte nosotros hablamos, y esto es histórico, o sea, desde siempre fue así. ¿Sí? El arte puede interpelar sobre lo malo o sobre lo bueno, depende del artista de lo que quiera hablar. Interesante punto que tocas ahora. ¡Qué miedo! No, miedo no, porque uno de los comentarios que me hicieron el sábado, que en la muestra... fue que hay diferencias ahora en el Centro Malvinas a lo que era antes. ¿Vos lo notaste eso o es la apreciación? No te entendí, ¿cómo? Que hay diferencias ahora en el Centro Cultural de las Malvinas, de cómo se maneja, de cómo está preparado, de cómo está listo, a lo que era antes en gestiones anteriores. ¿Vos eso lo notaste? Sí, claro, bueno. Sí, se nota la diferencia. O sea, en realidad siempre uno puede entrar a ver las muestras en el Centro Cultural o en el Dardo Rocha. Hay muchos lugares para ir. Lo que pasa es que para mí no está informado como corresponde. O sea, tiene que haber mucha más información de que todos y todas podemos entrar a esas muestras. Y después hay muestras que son muy específicamente de élite. Se hacen notar. Por eso se difunden en ciertos lugares. ¿Sí? O sea, hay a veces que nosotros no nos enteramos de las muestras que hay. Pero porque falta difusión. Y la gente nada, la gente que no conoce, hay gente que ni siquiera va al Centro de La Plata. O sea, por eso, es un tema cultural que hay que trabajar mucho, muchísimo. Y yo creo que nosotros, como artistas, yo por lo menos me hago cargo de lo que yo hago, no sé los 84 restantes, lo que yo quiero es eso, llevar la muestra a esos lugares donde la gente piensa que no es merecedora de ver un cuadro o una escultura. ¿Sí? Y más allá también, o sea, a mí me gusta hablar desde el arte también como una salida laboral. O sea, tenemos muchos caminos nosotros como artistas, ¿sí? Pero bueno, es mucho para hacer, hay muchos proyectos que tengo. Son difíciles porque a veces uno necesita una ayuda económica para poder hacer la muestra itinerante, ¿sí? No es fácil llevar 80 pinturas, 20 esculturas a pueblitos dentro de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, vamos a ver si podemos lograr por lo menos el traslado de las obras y nada, que llegue a donde tenga que llegar. Romina, bueno, felicitarte por bueno, sí, empezaron en octubre y mirá, tremendo la verdad, bueno, nos pone muy contentos, muy contentas, y bueno, decirte que desde aquí, desde Frente Ampliando, están las puertas abiertas para cualquier cuestión de difusión que se necesite, que podamos difundir, no duden en hacérnoslo llegar, que desde este programa gustosamente apoyamos al arte, sobre todo como una de las máximas expresiones culturales y populares que nos atraviesa. Déjame agregar que yo le quería agradecer públicamente a Romina, sí, a todos los integrantes de Cultura por la Memoria, porque bueno, justo se dio por diferentes razones esta conexión, que la cual nos une de antes, acá con los amigos, y nos pudimos poner el cartel, ¿sí?, de los 120 uruguayos detenidos desaparecidos en el marco del Plan Cóndor, acá en la Argentina, en un lugar estratégico del salón y que impactó bastante y tuvo llegada. Incluso uno de los integrantes de Cultura por la Memoria, uno de los artistas, encontró una vecina de su pueblo que era uruguaya y estaba acá en la Argentina y que actualmente se encuentra desaparecida. Y sacó fotos y la mandó para el pueblo con el nombre de la compañera allí. Bueno, la verdad que, bueno, agradecerles. Vuelvo a repetir lo que dijo Carla, las puertas de esta difusión están abiertas. Yo quiero que esto se difunda y viaje tras fronteras, que cruce el río, pero bueno, vamos a ir manejándolo. Y la verdad es que, bueno, felicitarlos, agradecerles, y nada, para lo que nosotros podamos hacer desde acá y desde nuestro comité, y desde el Frente Amplio, por supuesto, estamos a disposición, como siempre, y agradecerles por lo que hacen. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, la próxima muestra obviamente les vamos a decir, así nos hacen un poco de publicidad y vaya más gente y más escuelas a este lugar. Nosotros lo hacemos a pulmón, acá nadie es nada, digamos, lo hacemos porque nos gusta, porque tenemos nuestras convicciones y nada, y queremos, como por ejemplo, como mi compañero que trajeron esa bandera de los 120 desaparecidos uruguayos, que hay mucha gente que no sabía, entonces de eso se trata, ¿sí? De ir creciendo, de ir informándonos de qué es lo que pasó. Por eso digo, uno nunca termina de asombrarse y de descubrir toda la oscuridad que hubo. O sea, tenemos que seguir, y no es que es algo del pasado, es algo del presente para que no pueda aparecer en el futuro. Exacto, nada más que agregar. Te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en Frente Ampliando y te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, Romina, muchísimas gracias. Bueno, estábamos escuchando a Romina La Rosa, profesora de Artes Visuales y Ceramista, hablándonos acerca de esta muestra en la que tuvimos el gran agrado de participar, esta muestra llamada Cultura por la Memoria, y se nos terminó la hora, Fede, nos terminó la hora. Vamos a empezar agradeciendo a la gente de La Retaguardia que un año más nos reciben, ahora hablando en serio, nos reciben y podemos compartir un año nuevamente. Y bueno, agradecer a todos los compañeros y compañeras que están escuchando y que siempre nos alientan con sus mensajes, disculpándonos si no leímos a alguien. Creo que no me conocí. Ahí no, yo tengo, pará, justo tocaste un tema. Selva Santa Cruz, felicitaciones por el programa. Saluda al comité de base Morroni y agradece que difundamos los viajes. Lo vamos a seguir haciendo. Por supuesto. De eso se trata. Porque corresponde y además estamos laburando. Como dije hace un ratito, a los compañeros y compañeras del comité de Morroni de San Martín que vienen trabajando tan fuerte desde hace tanto tiempo. Y ya demostraron una responsabilidad al laburo en las elecciones nacionales y balotaje. Bueno, así que vamos llegando al final del programa. Le agradecemos a Nacho, nuestro operador, por estar como de ahora en más cada jueves con nosotros de 19 a 21 horas. Gracias a Fede por acompañarme un año más. Ahí lo vemos por ahí atrás a Fer Tevele, un abrazo enorme. Gracias a la gente de La Retaguardia. Felicitaciones por el... la nueva distinción de la que fueron parte hace poquitos días. Y bueno, mi nombre es Carla Coitiño y nos reencontramos el próximo jueves a las 19 horas en un nuevo programa de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Y te adelanto una entrevista que tenemos para el próximo jueves. Carlos Fernández, candidato a intendente por Colonia. Dale, que estamos a full con las elecciones departamentales. Nos vemos el próximo jueves, nos escuchamos. Abrazo enorme para todas y todos. Vamos arriba, che. Chau, chau. Iremos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla.